te veo caminando sola, ya no tengo miedo de acercarme a hablar con vos y decir que te quiero. La última vez que te vi pasó hace mucho tiempo. Ahora te toca explicar todo lo que yo siento. No me digas que ya no es así. Te escucho y me hace sonreír. No me digas que ya no es así. Tal vez es tiempo de dejarte ir. Tú ya no estás como lo prometiste. Te olvidaste lo que dijiste. Ahora se te cuenta que no pasó nada. No siento lo mismo. Ya no estás como lo prometiste. Te olvidaste lo que dijiste. Me trago palabras que queman en mi alma. Escucha, te digo, ya no estoy perdido. Me siento vacío, te dejo ir. Me siento vacío, te dejo ir.